Soy de una tierra sedienta, arisca y puro guadal, donde el agua es un tesoro que brota del manantial. Por entre las piedras altas, camino del arenal. Que al mundo yo vine desde que tengo razón. Conozco el viento y la lluvia, sé de la luna y el sol, pero el oro en mi memoria no tiene lugar, Señor. Soy dueño de ser, soy dueño de andar, yo quiero en mi tierra crecer y cantar. El agua y mi tierra no deben tocar. Desde las cumbres heladas, por la entraña de la piedra, voy desandando los ríos pa' que se riegue la tierra, para que beban los changos y pa' chayar en la siesta. Sé de las altas montañas, el cielo abierto y la flor. Sé de Guanajuato y pumas, de la nieve y su color, pero del oro mezquino nunca nadie me contó. Soy dueño de ser, soy dueño de andar, yo quiero en mi tierra crecer y cantar. Soy dueño de ser, soy dueño de amar, el agua y mi tierra no deben tocar. Sangre transparente, pura vida en movimiento. Milenios de tierra andada lleva el corazón latiendo. Porque de agua somos todos, el agua no tiene dueño. Teniendo tan pocos años, sentí en mi piel el terror. Fui de los niños perdidos que una mano rescató. De los diablos de la noche. Quiero en mí.